Los profetas del Antiguo Testamento eran apasionados y a menudo airados y molestos defensores del camino y la voluntad de Dios para su pueblo. Y al reflejar la preocupación expresada por Dios mismo, esta pasión incluía un potente foco en la justicia por los pobres y oprimidos. El llamamiento de los profetas a regresar a Dios incluía poner fin a la injusticia, algo que también Dios prometió hacer en sus visiones de un futuro mejor para su pueblo. Hoy veremos el clamor de los profetas. Este es el momento para buscar tu Biblia y comenzar nuestro estudio. Abre la palabra en Miqueas capítulo 6. Lecciones de vida, un estudio semanal de las lecciones de la Escuela Sabática. Vayamos a las Escrituras, Miqueas capítulo 6, versículo 8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Los profetas del Antiguo Testamento se encuentran entre los personajes más interesantes de la Biblia. Sus voces estridentes, sus mensajes audaces, su sentido del dolor, la ira y la indignación, y las representaciones ocasionales de sus mensajes, los convirtieron en personas que no podían ser ignoradas, incluso aunque no siempre hayan sido cómodos convivir con ellas. Enviados principalmente a Israel y a Judá, llamaban a los elegidos a regresar a su vocación con Dios. El pueblo y sus líderes eran arrastrados por los ídolos y el estilo de vida de las naciones vecinas con demasiada facilidad. Y la ingrata tarea de los profetas era incitarlos al arrepentimiento, y a veces recordándoles el amor de Dios por ellos y su acción en el pasado en su favor, y a veces advirtiéndoles las consecuencias de seguir alejándose de Dios. Como también veremos, entre los pecados y las males contra los cuales advertían a los líderes y al pueblo, uno de los más grandes fue la opresión a los pobres, la opresión a los necesitados, el descuido hacia ellos y los indefensos entre ellos. Sí, adorar a los ídolos era malo, malísimo. Sí, seguir las falsas prácticas religiosas era malo, era aberrante, pero aprovecharse de los débiles y los pobres también era digno de condena. A pesar del plan de Dios para la nación israelita, claramente detallado, el pueblo de Israel rara vez estuvo a la altura de su llamado. ¡Qué tristeza! No muchas generaciones después de que se establecieron en la tierra, le pidieron a Samuel, el profeta y juez, que designara un rey para dirigir la nación. Ellos decían, como el que tienen todas las demás naciones. Ahora nota cuál fue la advertencia de Samuel al pueblo en respuesta de su solicitud de un rey. Primer libro de Samuel, capítulo 8, versículos 10 al 18. Dice así: Y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Dijo, pues, así hará el rey que reinará sobre vosotros. Tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo para que corran delante de su carro, y nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuentenas. Los pondrá a sí mismo a que aren sus campos y siguen sus mieses, y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares, y los dará a sus siervos. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas y vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Diezmará también vuestros rebaños, y seréis sus siervos, y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido. Mas Jehová no os responderá en aquel día. Samuel reconoció esto como un paso hacia asemejarse a las otras naciones en otras formas también. Mientras Samuel procuraba aconsejar a Saúl, el primer rey, su profecía no demoró en hacerse realidad. Incluso en la cima del reino israelita, David y Salomón no escaparon a las tentaciones, la corrupción y los excesos de su poder. Y a lo largo de los reinados de los reyes de Israel y Judá, una de las respuestas de Dios fue enviar profetas para que se expresaran su voluntad y les recordaran a los líderes israelitas y al pueblo las responsabilidades que Dios les había dado para con los miembros olvidados de su sociedad. Y en los escritos de los profetas hebreos vemos un llamado constante, recurrente a vivir con justicia y hacer justicia en la sociedad. Enfrentando la infidelidad de Israel y sus dirigentes, los profetas fueron una voz regular y urgente en favor de los que no tienen voz, particularmente de los que fueron heridos, fracasando, los que estaban golpeados en Israel, aquellos que estaban en problemas. Y reflexionando sobre la pasión de los profetas del Antiguo Testamento, leemos lo que dice Abraham Joshua Heschel en su libro Los Profetas. Él comenta acerca de la situación que se vivía en esos días y dice: las cosas que horrorizaron a los profetas hoy son situaciones cotidianas en todo el mundo. Su apasionada impaciencia ante la justicia nos puede parecer histeria. Nosotros mismos somos testigos constantemente de actos de injusticia, manifestaciones de hipocresía, falsedad, atropellos, miseria, pero rara vez nos indignamos o nos alteramos demasiado. Para los profetas, incluso una injusticia menor asumía proporciones cósmicas. Tremendas palabras, una cruda realidad. Lo que estos profetas nos ofrecen es una visión del corazón y la mente de Dios. Al hablar en nombre de Dios, pueden ayudarnos a ver la injusticia y el sufrimiento de nuestro mundo a través de los ojos llenos de lágrimas de Dios. Pero esa pasión también es un llamado a la acción, a trabajar con Dios para aliviar y remediar la opresión y el dolor de cuantos nos rodean. Pregunto, ¿será que a veces consciente o inconscientemente buscamos ser como todas las demás naciones, de formas que podrían ser perjudiciales para nosotros y para todos? ¿Qué nos dice el profeta Amós en Amós capítulo 7, versículos 14 y 15? Él dice lo siguiente: no soy profeta ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo higos silvestres. Y Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo Israel. Amós fue bastante abierto en admitir su falta de cualidades para ser profeta. Pero al presentar su mensaje a la nación israelita, mostró una capacidad obvia para atraer a sus oyentes hacia lo que quería decirles. Y comenzó con una nota popular, enumerando las naciones circundantes: Siria, Filistea, Fenicia, Edom, Amón y Moab. Y comenzó a detallar sus crímenes, sus ultrajes, las atrocidades por las cuales Dios habría de castigarlos. Ahora es fácil imaginar a los israelitas aplaudiendo estas acusaciones a sus enemigos, ¿verdad? Se odiaban entre sí, en particular porque muchos de los crímenes de estas naciones habían sido contra los propios israelitas. Pero entonces Amós se acercó a su casa, declarando el juicio de Dios contra el pueblo de Judá, y ahora no les gustó. Los vecinos al sur de Israel con los reinos separados. Le habló a todos, a su pueblo, hablando de parte de Dios. Amós menciona su rechazo de Dios, su desobediencia a los mandamientos y los castigos que le sobrevendrían. Y otra vez podemos imaginar al pueblo del reino del norte aprobando cuando Amós señala la maldad de los que lo rodean, pero cuando se lo mencionaba a ellos, no les caía muy bien. Pero ahora Amós regresa a su propia audiencia, porque el resto del libro se centra en el mal de Israel, la idolatría, la injusticia y los reiterados fracasos ante los ojos de Dios. Nota los pecados de los cuales los advierte. Amós 3, leeremos 4, luego 5 y después el 8. Dice así: reuníos sobre los montes de Samaria y ved las muchas opresiones en medio de ella y las violencias cometidas en su medio. No saben hacer lo recto, dice Jehová, atesorando rapiña y despojo en sus palacios. Oíd esta palabra, vacas de Basán, que estáis en el monte de Samaria, que oprimís a los pobres y quebrantáis a los menesterosos. Que decís en vuestros señores, traed y bebamos. Jehová el Señor juró por su santidad, he aquí vienen sobre vosotros días en que os llevarán con ganchos y a vuestros descendientes con anzuelo de pescador. Ellos aborrecieron al reprensor en la puerta de la ciudad y al que hablaba lo recto abominaron. Por lo tanto, puesto que vejáis al pobre y recibís de él carga de trigo, edificasteis casas de piedra labrada, mas no la habitaréis. Plantasteis hermosas viñas, mas no beberéis el vino de ellas, porque yo sé de vuestras muchas rebeliones y de vuestros grandes pecados. Sé que afligís al justo y recibís cohecho, y en los tribunales hacéis perder su causa a los pobres. Buscad lo bueno y no lo malo, para que viváis. Porque así Jehová, Dios de los ejércitos, estará con vosotros, como decís. Aborreced el mal y amad el bien, y estableced la justicia en juicio. Quizá Jehová, Dios de los ejércitos, tendrá piedad del remanente de José. Oíd esto, los que explotáis a los menesterosos y arruináis a los pobres de la tierra, diciendo: ¿cuándo pasará el mes y venderemos el trigo y la semana y abriremos los graneros del pan? Y ahí achicaremos la medida y subiremos el precio y falsearemos con engaño la balanza para comprar los pobres por dinero y los necesitados por un par de zapatos y venderemos los desechos del trigo. Amos es demasiado claro, amigo y amiga. Amos no es muy diplomático en su lenguaje, pero habla claro y sin vueltas. Y sus advertencias son de fatalidades, pero su mensaje estaba sazonado con súplicas para que regresaran a su Dios. ¿Sabes que hay ocasiones cuando debemos estar preparados para hablar con dureza, pero corregir el error con amor? ¿Cómo discernir cuando un lenguaje tal podía ser el apropiado? Bueno, Miqueas también habla del mismo problema del egoísmo del corazón humano que no debe tener lugar entre el pueblo de Dios. Veamos en Miqueas, capítulo 6, versículo 8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. ¿De qué manera podemos vivir hoy de acuerdo con esas palabras? Esa es la gran pregunta. Humillarnos ante Dios, hacer justicia. En otras palabras, pensar en los demás más que nosotros. ¿No suena esto como la regla de oro que Jesús nos dijo? Creo que quisiéramos que se haga con nosotros, debemos hacer con los demás. ¿Sabes que quizás este es uno de los textos más conocidos de las Escrituras? Sin embargo, con muchos de los versículos que convertimos en eslogans o pósters, es probable que estemos menos familiarizados con el contexto del versículo de lo que podríamos admitir. Porque, escucha, en el reinado de Acaz como rey de Judá, vio cómo el pueblo de Dios alcanzaba un nuevo nivel en la historia y la espiritualidad de su nación. La idolatría y las diversas prácticas malvadas aumentaban. Y al mismo tiempo, como otros profetas de la época también, como lo habían advertido ellos, los pobres continuaban siendo explotados y atacados. Y Miqueas es un profeta de la fatalidad, no menor que sus contemporáneos. Y la mayor parte de los tres primeros capítulos expresan la ira y el dolor de Dios por el mal que su pueblo estaba cometiendo. Así también como la destrucción que se avecinaba como resultado de estas malas acciones y de la opresión. Dios tenía que corregirlos, pero Dios no había abandonado a su pueblo. Incluso las voces estridentes y los duros mensajes de los profetas eran indicación del interés continuo de Dios por su pueblo. Les daba advertencias debido a su amor. Él se interesaba por ellos, anhelaba perdonarlos, restaurarlos. No permanecería enojado para siempre, ¿no? Ese es el contexto de la conocida fórmula: actúa con justicia, ama la misericordia, camina humildemente. Puede parecer sencillo, pero vivir una fe tal en la práctica es más desafiante, ¿verdad? Especialmente cuando hacerlo parece fuera de sintonía con la sociedad, donde cada uno busca su propio interés. Cuando otros se benefician de la injusticia, se burlan de la misericordia y viajan con orgullo, actúan con justicia propia, no ama la misericordia, Dios le dice, camina humildemente, ama la misericordia, haz justicia. ¿Sabes que eso exige mucho valor y perseverancia, el ir contra la corriente? Sin embargo, no hacemos esto solos. Cuando estamos o actuamos de esta manera, estamos caminando con nuestro Dios. No lo olvides, Dios tiene en cuenta todo lo que hacemos en favor de los demás. Además, todo está siendo registrado. Pregunto, ¿cuál es el vínculo entre hacer justicia, amar misericordia y caminar humildemente con Dios? Hay otro profeta más que hace eco del clamor de Dios y de los profetas, y es el profeta Ezequiel. Él hace un eco de otros profetas. Y si le preguntáramos a un grupo de cristianos, si le preguntáramos a un grupo de cristianos acerca de los pecados de Sodoma, es probable que muchos harían una descripción de los diferentes pecados sexuales y otras formas de depravación. Después de todo, Génesis 19 describe una sociedad enferma y deformada, más que madura para su destrucción total. Pero curiosamente la respuesta es un poco más complicada que esa. Considera la descripción de Ezequiel capítulo 16, versículo 49. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana, soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron en ella y sus hijas, ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Aunque está claro que el Señor no iba a pasar por alto otras formas de depravación que se encontraban en la ciudad, el foco de Ezequiel, en este caso, fue la injusticia económica y la falta de atención a los necesitados. Yo pregunto, ¿podría ser que a los ojos de Dios estos pecados económicos fueran tan malos como los sexuales? Pues así lo expresa el profeta. Después de la época de Amós, Miqueas e Isaías, llegaron las primeras profecías de Ezequiel, haciendo sonar una nota similar de advertencia sobre la destrucción venidera. Y a pesar de los males que habían sido, como para que se los comparara con Sodoma, el Señor todavía estaba llegando hasta ellos con esperanza de alejarlo de su maldad y le enviaba profeta tras profeta, pero ellos seguían endureciéndose. Según el plan renovado de Dios para su pueblo, Dios quería que ellos volvieran a su tierra. Quería que Jerusalén sea restaurada y el templo sea reconstruido. Y los festivales que Dios les había dado serían celebrados nuevamente y la tierra sería dividida una vez más en partes iguales entre el pueblo como herencia. O sea que parece obvio que la intención de Dios era que su plan para su pueblo, tal como lo había dado primero a Moisés y a Israel después de su liberación de Egipto, se reanudaría con el regreso de su pueblo del cautiverio. Deberían haber aprendido la lección. Y esto incluye el interés por los miembros más débiles de la sociedad y por los que pudieran considerarse extranjeros. Amigo, amiga, hermano y hermana, pregunto, ¿cuán importante es para ti que nuestro Dios sea un Dios que ofrece segundas oportunidades? Y más aún, incluso a su pueblo, aunque se ha estado equivocado y aunque ha tenido oportunidades de hacer decisiones mejores, ¿cuál ha sido la actitud de Dios en cuanto a la segunda oportunidad? Algo para pensar, ¿no es cierto? Pero vamos a un profeta más. Vamos al profeta Isaías, que tiene algo para hablarnos también. Isaías 1, capítulo 3, también capítulo 5, y nos dice así. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien. Buscad el juicio, restituid al agraviado. Haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? Llena estuvo de justicia, en ella habitó la equidad, pero ahora los homicidas. Tu plata se ha convertido en escorias, tu vino está mezclado con agua. Tus príncipes prevaricadores y compañeros de ladrones, todos aman el soborno y van tras las recompensas. No hacen justicia al huérfano, ni llega a ellos la causa de la viuda. Jehová está en pie para litigar y está para juzgar a los pueblos. Jehová vendrá a juicio contra los ancianos de su pueblo y contra sus príncipes, porque vosotros habéis devorado la viña y el despojo del pobre está en vuestras casas. Bueno, el sermón inaugural de Isaías en los primeros cinco capítulos es una mezcla de críticas mordaces del tipo de sociedad en que se había convertido el pueblo de Dios. Son amonestaciones de un juicio inminente en respuesta al rechazo de Dios y a su conducta indebida, y al ofrecimiento de esperanza si la gente regresaba a Dios, si la gente estaba dispuesta a reformar sus vidas y también a la sociedad. Pero la emoción más fuerte que viene a través de sus palabras es un sentimiento de dolor, porque basado en su comprensión de quién es Dios y qué quiere para su pueblo, el profeta estaba, por así decir, de luto por lo que se había perdido. La gran cantidad de personas olvidadas que estaban siendo heridas y el juicio que caería sobre la nación en forma inminente. Pero Isaías continuó con este patrón a través de todo su ministerio profético. No fue fácil. Los profetas tienen que hablar lo que Dios les indica y a veces hablar duro, pero con amor. Él instaba a la gente a recordar lo que Dios había hecho por ellos. También les ofrecía a estas personas la esperanza de lo que Dios quería hacer por ellos en el futuro. Por lo tanto, debían buscar al Señor en ese momento, ya que esta relación renovada con Dios incluiría el arrepentimiento de su maldad y a la vez el cambio de la forma en la que trataban los demás. Y en los capítulos 58 y 59, Isaías volvió específicamente a su preocupación por la justicia. Y nuevamente describe una sociedad en la cual el derecho se retiró, la justicia se puso lejos, porque la verdad tropezó en la plaza y la equidad no pudo venir, dice él. Pero también afirma que Dios está al tanto de ello y quiere rescatar a su pueblo. Dice, vendrá el Redentor. Y a lo largo del libro de Isaías, una parte significativa de la atención del profeta se enfoca en la proclamación de la venida del Mesías, quien finalmente habría de restablecer el reino de Dios sobre la tierra y traería consigo justicia, misericordia, sanación y restauración. Mira lo que dice Isaías 9, 11, 42 y 53. Leeré varios de estos versículos. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio, y la paz no tendrán límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres, y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Y aquí una promesa hermosa: no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia y las costas esperarán su ley. Así dice Jehová Dios, creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. Yo, Jehová, te he llamado en justicia, y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó sobre él, en él, el pecado de todos nosotros. Tremendas palabras. Pregunto, ¿cómo encajan estas profecías en tu comprensión de la vida, el ministerio y la muerte de Jesús? ¿Qué sugieren estas profecías